Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2824. Viernes, gracias a Dios, es viernes. Pasado por agua, aunque bueno, agua, lluvia, porque pues es viernes pasado por agua normalmente, ¿no? Bueno, váyase a donde quiera, es viernes, fin de semana. Qué bueno que está con nosotros y nos acompaña. Tenemos un programa sensacional para usted, como siempre. Tenemos un enlace en vivo y en directo desde Villahermosa, Tabasco, con nuestro consultor y amigo, el ingeniero Gustavo Pérez Durán, pero ahorita lo presentamos. Arrancamos el programa escuchando Invisible de esta Pat Benatar, esta cantante de su sexto álbum de estudio, Seven the Hard Way. Va a estar Pat Benatar acompañándonos en los cortes comerciales, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, conectado en algún lado en la nube, en internet, porque la lluvia lo detuvo, no lo dejó caer acá al estudio, pero está conectado y estamos en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues ahora sí, este fin de semana va a ser lluvioso, ni modo. Va a estar pasado por agua. Lo bueno es que, mira, las vacaciones ya terminaron, ya mucha gente ya no está en la playa, así que pues ya de qué preocuparse, ahorita ya se dedican a estar aquí en Mérida retomando la actividad en el trabajo, la actividad en las escuelas. Y bueno, Robert, muy interesante el tema. Andamos con unos fallos allá auditivos por la comunicación por internet que vamos a tener. Sin embargo, estamos enlazados a través de esta maravillosa plataforma Zoom a Villahermosa con nuestro especialista de la noche. ¿Y qué te parece, Robert, si lo presento? Nos acompaña el ingeniero Gustavo Pérez Durán, directamente conectado a través de internet. ¡Qué maravilla de la tecnología! ¿Cómo estás, Gustavo? ¡Qué gusto saludarte! ¡Buenas noches! Buenas noches, Robert. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás, Laura? ¡Qué gusto de volver a estar con ustedes después de un mes, más o menos, que nos habíamos reunido. Ya no trabajes tanto. Bueno, ya no estudies tanto. Estás en plena tesis, ¿no?, del doctorado. Sí, en eso estamos desarrollando el tema de la tesis y preparando la investigación. Como siempre, muy trabajador, ingeniero. Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Cómo está la temperatura por Villahermosa? ¿También está lloviendo? Está nublado, Robert, pero casi no ha llovido. Ha llovido poco realmente, nos ha tratado muy bien. Muy bien la lluvia. Qué bueno. Sé que eres un hombre muy ocupado. Y siempre inventando qué hacer, pero bueno, oye, ¿por qué no platicamos el tema de hoy? ¿Qué importante es el pensamiento estratégico? Y lo mejor es que los ejecutivos, los directivos, los dueños de negocios, pues deben de desarrollar esas habilidades de pensamiento estratégico. Y bueno, yo empezaría preguntándote, ¿el pensamiento estratégico te lo da la preparación, ¿no? Bueno, tú tienes maestría, doctorado, ingeniero petrolero, y el pensamiento estratégico es fundamental para lo que tú desarrollas, ¿no? Así es, Robert. Pues el pensamiento estratégico deriva obviamente de la planeación estratégica, que fue una forma de planear que no es muy vieja. Se habrá iniciado en los años 80. En los años 80, Shell, la empresa Shell, fue de las primeras que utilizó la planeación estratégica en contra del modelo anterior, que había sido la planeación orientada al pronóstico. Durante muchos años, Robert, se estudiaba el pasado para tratar de determinar cómo iba a ser el futuro, para predecir el futuro, y así se planeaba. Correcto. Nada más que después de muchos fracasos, la gente se dio cuenta de que era muy difícil predecir el futuro, casi imposible. Y entonces empezaron a buscar pues, otra forma de poder enfrentar el futuro. Y a alguien se le ocurrió, dice que fue Ari de Gas, el que era el gerente de planeación de Shell, el que introdujo ese concepto. Y él dijo, bueno, yo no puedo predecir el futuro, pero sí puedo establecer qué quiero obtener en el futuro. Y luego, pues dar todos los pasos y hacer todos los ajustes que se requieran para mantenerme en la ruta de eso que ya definí que quiero. Eso sí es posible. Y esa es la planeación estratégica, ¿no? Correcto. Es establecer una situación deseada y de ahí hacer todos los cambios, todos los ajustes y mantener la ruta hacia esa situación que ya estableciste. Además, eso fue lo que hizo, por ejemplo, John F. Kennedy cuando dijo, antes que termine esta década vamos a poner un hombre en la luna. Esa fue la situación. Y de ahí hicieron todo lo que tenía que hacer para llegar ahí. ¿Bien? Todo, hasta involucrar a Bernard en el proyecto espacial, que al principio no lo querían, porque querían que fuera 100% estadounidense. Bueno, él era alemán, ¿no? Él hasta dice por ahí que él tenía contacto con extraterrestres, que por eso sabía mucho, ¿no? Ajá, así es. Oye, pero sí, pero el para visualizar dónde quieres estar, incluso como organización, como empresario, como líder, es necesario monitorear las tendencias, ver cómo va de lo que ha pasado, ¿no? Es necesario que te ubiques y entiendas dónde estás para poder visualizar a dónde quieres llegar. Definitivamente, tú puedes tener todos los deseos que quieras y los sueños más grandes que se te puedan ocurrir, pero siempre cuando quieras establecer un objetivo estratégico, pues debes establecer uno que dentro de tus recursos, tus capacidades y las tendencias, como tú dices, de otros participantes, te permitan hacerlo. Porque si no, en lugar de hacer planeación estratégica, estás realizando imágenes utópicas inalcanzables, ¿no? Claro. Por eso tienes que ubicarte en tu mundo y hacia dónde va, para que puedas realmente tener posibilidades reales de lograr lo que estableces. Aunque los objetivos deben ser retadores siempre. Deben romper de alguna manera el estatus establecido, el actual, ¿no? De acuerdo, totalmente de acuerdo, deben de ser retadores, aunque por ahí hay muchos motivadores que te dicen el sueño, no importa qué tan loco sea, pero tú lo puedes lograr, ¿no? Que caímos en este mundo del tú puedes, sin importar lo loco que sea tu sueño, pero para poder establecer objetivos, digamos, medibles, alcanzables, retadores, se necesita ser un experto, por lo menos en la industria o en la especialidad que tienes, ¿no? Definitivamente, y siempre tienes que hacer una revisión concienzuda de tus capacidades y tus recursos, ya sea para aprovechar los que tienes o para obtener otros que te hacen falta para completarnos y alcanzar realmente los objetivos que te planteas. Pues interesantísimo la introducción, Gustavo. La verdad que con tu experiencia como consultor, como ejecutivo de alto nivel, pues es importante tu testimonio y tu comentario. Y pues amigos, de esto va a tratar, vamos a hablar sobre cómo podemos desarrollar esas habilidades para tener un pensamiento estratégico tan importante que es ahora en un mundo que va a una velocidad impresionante. Bueno, hasta las lluvias, ya ves lo que le pasó a Houston, ¿no? Como dicen, cuando veas a tu vecino inundar, pon las barbas a remojar. Pero bueno, vamos, un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. ¡Qué linda canción! ¡Qué bárbaros! True Love es el noveno álbum de Pat Benatar. Es un cambio hacia el género blues. Esto fue lanzado en 1991. Alcanzó el puesto número 37 en el Billboard 200 de Estados Unidos. Pat Benatar grabó este álbum junto con Neil Giraldo y Myron Grobercher. Buena música y la acción de trompetas y percusiones de Roman Full of Blues. Buena música, linda canción. Esta niña tiene, bueno, ni tan niña, esta tiene buena voz. Pat Benatar, que nos acompaña aquí esta noche. Antes de continuar con nuestro invitado y nuestra conversación de esta noche, déjeme recordarle a nuestros amigos restauranteros. Si usted tiene un restaurante, mire que aquí en Mérida, gracias pues ha habido una gran cantidad de restaurantes que han abierto, y eso nos da a nosotros pues una muy buena alternativas para. Pero si sientes que tu restaurante no te deja suficientes ganancias, muchas veces esto sucede porque no controlamos las fugas. Las fugas en un restaurante, yo creo que es uno de los elementos claves para que el restaurante tenga éxito. SOP Restaurant, la aplicación de National SOP, es la herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio. El control de inventario por medio de las recetas de tus productos te ayudará a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Controla tus ventas más fácil y genera reportes con un solo clic. Eso es lo que nos da la tecnología. Así que no lo dudes y da el primer paso para impulsar tu restaurante. Coméntales, háblales a National SOP. Diles que escuchaste esto en Fórmula de los Negocios y te van a hacer una demostración gratis y sin compromiso para que veas de lo que te platico. 941-5077 o envía un correo a ventas@soprestaurant.com.mx. SOP Restaurant es para ti. Bien, me acompañan aquí en el estudio Laura Alcalá, que me ayuda en la conducción, y tenemos en enlace virtual a través de Zoom y en internet al ingeniero Gustavo Pérez Durán, consultor. ¿Con qué continuamos, Laura? Este tema del pensamiento estratégico es muy importante, ¿no? Claro que sí, Robert. Y fíjate que estaba yo leyendo por acá una gran diferencia que existe entre el pensamiento estratégico y el planeamiento estratégico, que es algo que estabas comentando por ahí, Gustavo. En el contexto de las organizaciones y la estrategia, pues que hay que reconocer muy bien estos dos espacios, en donde pues el pensamiento pues es la generación de esas ideas que pueden resolver en un futuro cercano o lejano pues las situaciones que se vayan presentando, ¿no? Y que el planeamiento estratégico pues ya viene siendo ese conjunto de actividades tácticas operativas que se necesitan ir ejecutando con ciertos lineamientos y con cierta retroalimentación y seguimiento. Y bueno, platícanos un poquito de esto, Gustavo, tú que eres el experto en el tema. Claro que sí, Laura. Mira, una de las cosas más importantes que tiene la planeación estratégica es que debe implicar un cambio. Si no hay cambio, no hay estrategia. Y no hay necesidad de estrategia. Si todo va a seguir igual, pues no tienes nada que hacer. Correcto. ¿Verdad? Entonces, para hacer planeación estratégica, siempre debes plantearte una evolución. Planear es evolucionar. Y además, es necesario que todas las empresas hagan planeación estratégica, porque es necesario que todas las empresas evolucionen hacia escenarios mejores. ¿Por qué? Porque todo aquello que no evoluciona se deteriora, no tiene otro camino. ¿Sí? Las empresas o mejoran o se deterioran. Sí. No se pueden quedar estáticas, porque si no evolucionan, el medio, los competidores, los mercados, la evolución de todo esto, las acaban. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado, y como empresario debemos siempre preocuparnos por hacer planeación estratégica, por plantear situaciones futuras deseadas que impliquen una mejora en diversos aspectos de la empresa. La planeación estratégica es un esfuerzo, como dice el documento que analizamos, es un esfuerzo de pensamiento. Pero pocas empresas dedican tiempo a pensar, porque piensan que pensar es perder el tiempo, como también dice el documento que estamos revisando. Sí. Y además, para una empresa pensar es muy complejo, porque una empresa es un organismo súper súper intricado, súper complejo. Y cuando la empresa quiere pensar, no encuentra los caminos. Esa es la realidad. Porque no es lo mismo juntarse a cambiar ideas que juntarse a pensar de manera conjunta. Es una disciplina sumamente compleja, sumamente difícil, que las empresas no tienen dentro de sus competencias y habilidades. Fíjate. Y que requiere, requiere siempre de la participación de un consultor que les ayude a integrar todas esas ideas revueltas, todas esas ideas que huyen y que tienen que encontrar cauces, que no los van a encontrar de manera autónoma, es muy complejo. Requieren un enfoque externo. Correcto. Que analice su situación, que entienda cómo se están moviendo las tendencias y las ideas de la empresa y los ayude a caminar, a encaminar su pensamiento como empresa. Fíjate que en un documento de coaching organizacional de Julio Olaya, de Newfield Network, ellos platicaban de que en muchas empresas, muchas organizaciones, pierden el tiempo, bueno, pierden la oportunidad del pensamiento estratégico, de la planeación estratégica, porque viven en la operación, viven en resolver problemas. Y muchas veces a los ejecutivos los preparan, los meten en esa deriva cultural de que solamente están contratados para resolver problemas. Y resolver problemas te impide levantar la vista para tener ese pensamiento estratégico, ¿no? Así es, Robert. Pero recuerda lo que dijimos hace un ratito. Esas empresas, la mayor parte, desgraciadamente, no toman en cuenta la realidad, que es aquello que no evoluciona para mejorar, evoluciona para deteriorarse. No hay otros, solo existen esos dos caminos. Entonces, para evitar deteriorarse, la empresa tiene que planear para mejorar, para evolucionar hacia algo mejor. Y tiene que pensarlo, tiene que definirlo, tiene que esforzarse para lograr esa definición. No viene de la inspiración, de la almohada de los dueños o los gerentes de las empresas. ¿Sí? Es un esfuerzo de pensamiento, es un esfuerzo racional, pensado, donde se van analizando todos los aspectos y se va asegurando el camino al éxito. Correcto. También creo yo que debe de estar involucrado la calidad o el nivel de preguntas que te hagas, o entre el consejo o el equipo de trabajo deben de elevar su nivel de conversación y tener en mente pues esa visión a donde quieren llegar. Pero para determinar esa visión a donde quieren llegar, tiene a veces no tiene que ser tan racional, ¿no, Gustavo? Porque entonces la parte de emoción, la parte de aventura, la parte de correr riesgos se va a ver minimizada. Pero bueno, está interesante a dónde está llegando la plática, amigos. Gustavo, ahorita te dejo con esa pregunta para que regresemos del corte. ¿Cuáles son, hasta dónde el nivel racional tiene que ser para poder entender la visión de a dónde quieres llegar o en quién te quieres convertir o qué pasos tienes que seguir, sobre todo en la organización, para salir de esa rutina de solo resolver problemas? Que bueno, alguien los tiene que resolver, eso es definitivo, pero alguien también tiene que pensar y indicar el rumbo hacia dónde se tiene que ir. Interesante la plática, amigos, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos escuchando Outlaw Blues, esta canción de Pat Benatar del álbum Trópico. Es el sexto álbum de la cantante norteamericana. Ella es neoyorquina, para ser exactos. Fue lanzada en 1984, alcanzó el número 14 en la lista de Billboard 200. Buena música, buena selección, gracias, Juan de Dios. Déjeme darle una recomendación antes de continuar con la conversación de esta noche. Fíjense que ya vamos al último cuatrimestre del año, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y bueno, hoy es primero de septiembre y yo lo quiero invitar a que verdaderamente nos ha... Mire, busque y va a encontrar la casa ideal para usted en cualquiera de los fraccionamientos de Grupo Sadassi. Grupo Sadassi tiene tres fraccionamientos muy importantes: al norte de la ciudad, en Las Américas, al oriente de la ciudad, en Los Héroes, y al poniente de la ciudad de Mérida, allá en Los Almendros de Ciudad Cauquel. Yo le invito a que ahora el fin de semana, con toda calma, se dé una vuelta por los tres, conozca las casas, conozca los fraccionamientos, dése cuenta de la infraestructura que tienen, la infraestructura urbana, que es muy importante para tener usted una vida sana, saludable con su familia. Y la invitación es a que lo haga, ahora sí lo haga, para que estrene casa este año y verá que la vida le cambia. Y pues usted va a encontrar su casa ideal en cualquiera de los fraccionamientos. Le voy a dar el teléfono de Las Américas, 941-2185, el fraccionamiento Los Héroes, 176-3050, y el fraccionamiento Los Almendros, que están allá en Ciudad Cauquel, 611-4000. En cualquiera de los tres fraccionamientos, en la caseta de ventas, tienen asesores certificados que le van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio para que usted encuentre su casa ideal. No lo deje ya para más tiempo, es ahora tomar la decisión para hacerlo. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, nos acompañan aquí en el estudio Laura Alcalá y el ingeniero Gustavo Pérez Durán en el estudio virtual, conectados a través de nuestra plataforma Zoom en Internet, desde Villahermosa, Tabasco. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante la conversación de esta noche. Claro que sí, Robert. Y bueno, Gustavo, A mí me gustaría preguntarte, bueno, partiendo de ese distintivo que comenté hace rato del pensamiento estratégico y el planeamiento estratégico, el pensar estratégicamente, ¿qué implica? Porque muchas veces creemos que simplemente es planear lo que pretendemos, lo que queremos y lo que podemos. Sin embargo, muchas veces el pensar estratégicamente pues implica aplicar un razonamiento no tan tradicional, como que hay que salirse de la caja para lograr esa estrategia que realmente funcione, ¿no? Sí, definitivamente, como decía Robert, ¿qué tanto de racional tiene la planeación estratégica o el pensamiento estratégico? ¿Y qué tanto tiene de espontáneo, de dar rienda suelta a nuestros deseos y nuestras intenciones? Y bueno, el pensamiento estratégico tiene dos fases, diría yo. La primera es plantear la situación deseada, que como tú dices, Laura, dices bien, debe ser establecido con base en un pensamiento que se salga de lo tradicional, que se salga de la caja, que plantee situaciones de mucho beneficio para la empresa, que plantee situaciones en donde se puedan realizar todas las cosas que la empresa es capaz de hacer con sus recursos, sus capacidades. Pero una vez que ya planteaste esa situación deseada, retadora, compleja, difícil, viene la parte racional, porque tienes que establecer entonces las estrategias. Claro. Y las estrategias son los caminos que te van a llevar de la situación actual hacia la situación deseada. Y esos caminos sí tienes que definirlos racionalmente, porque debe partir de cosas que tú tienes que determinar, requieres hacer, o requieres incorporar a tu empresa, o requieres desincorporar, o requieres modificar, y tienes que establecer racionalmente cómo las tienes que manejar. ¿Cuáles son los pasos a dar para unir el hoy con el mañana que ya estableciste y ya definiste? Y que normalmente queda establecido en lo que le llaman la visión de la empresa, ¿no? En la visión de la empresa está la situación futura deseada, normalmente. Y de todo esfuerzo de planeación estratégica, siempre debe surgir esa visión retadora que guíe los pasos en el oscuro mundo del futuro, ¿verdad? Porque el futuro lo vas a descubrir día a día. Día a día vas a ver si avanzaste o no avanzaste, hacia donde quieres llegar. Pero además, el avance logrado en un día de realidad es muy poquito como para que realmente puedas determinar si vas o no vas en el camino correcto. Ese es otro problema, ¿no? Que el futuro lo vas viendo poco a poco y la información que te da no es suficiente como para darse cuenta claramente de las cosas. Entonces, en la búsqueda de tu situación estratégica deseada, siempre vas a tener mucha incertidumbre. Y tienes que hacer análisis muy profundos y continuos para ir determinando si vas o no vas logrando las estrategias que estableciste previamente. Oye, ahí en ese sentido es donde surge, donde la tecnología entra para ayudarnos con herramientas importantes como el Project Management, por ejemplo, que es una herramienta poderosísima que te guía paso por paso y va midiendo paso por paso cómo vas avanzando en ese mapa de ruta que establece la planeación estratégica. O sea, la planeación estratégica es el sueño a dónde quieres llegar. Sí. Y una vez que estableces tu sueño a dónde quieres llegar, debes de desmenuzar paso por paso, área por área, función por función, sí. ¿Qué le corresponde a cada quien hacer, no? Así es. ¿Y cuándo? ¿Qué le corresponde y cuándo? Y luego tienes que, con ayuda del project management y con la ayuda de un análisis racional y concienzudo, ir determinando si vas bien o vas mal y qué ajustes hay que hacer. Una medición, tú diario dices que cuesta trabajo visualizar el horizonte, ¿no? Es como querer contar árbol por árbol para ver el bosque. Pero, sí. ¿Cuál sería el tiempo racional para una visualización de ese plan estratégico en cómo vas en tu ruta? Mira, como las cosas evolucionan muy lentamente, la planeación estratégica, el avance, pues no se puede notar ni en una semana, ni en un mes. Yo creo que la planeación estratégica debe revisarse cada 3 meses, por lo menos, para saber qué pasó, si vamos o no vamos, si vamos bien o en qué fallamos, ¿verdad? Correcto. Pero siempre va a requerir de un análisis conjunto que las empresas no están acostumbradas a realizar, que además es dificilísimo lograr de manera autónoma. Todos estamos acostumbrados a pensar solos, porque así nos enseñaron desde la escuela, en todos los grados, desde primaria hasta doctorado. Siempre pensamos solos. Cada vez que queremos reunirnos a pensar con alguien, hay problemas. ¿No te dejan copiar? De veras, si te dejaran copiar, aprenderías a trabajar en equipo. ¿Verdad? Entonces, el pensamiento conjunto es muy complicado en las empresas. Por eso te decía yo, requieren una guía, requieren un consultor que les ayude, que vaya desmenuzando las cosas, que los vaya ayudando a integrar su pensamiento y que cuente con técnicas especializadas para eso, para el pensamiento en equipo, que no es lo mismo que pensar de manera individual. Que eso es, bueno, ahorita regresando del corte, nos terminas de explicar cómo le puede hacer un directivo, un ejecutivo, para pensar estratégicamente, que yo creo que esa sería la clave final de esto. Pero bueno, gracias. Vamos a un corte comercial. No se me vayan. Ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. From the long as I'm taking care of you, long as I'm working, baby, paying all the bills. I don't want no mouth from you. Qué buena canción, amigos. Qué linda canción. Paying the cost to be the boss. ¿Tiene un costo ser el jefe? Buena pregunta, ¿verdad? A ver si ahorita Gustavo nos ayuda a responder. Si tienes el costo, hay que pagar el costo de ser el jefe. Buena, buena música, Pat Benatar, esta cantante neoyorquina que nos acompañó esta noche de viernes, viernes crioterapéutico, aunque con tanta lluvia, pues el calor bajó, ya estábamos como a 26, 24 grados, va a ser una noche fresca y vamos a tener un fin de semana pasado por agua. Déjeme darle la información de que, bueno, Irma, este huracán Irma, que está pues allá en el Atlántico, todavía está muy retirado, pero ya es categoría 4, pretende llegar a categoría 5 por ahí del miércoles de la semana que viene, pero ya marca una trayectoria que se inclina un poco hacia el norte, va a pasar rasando Puerto Rico y pasando Haití y Cuba, pero si sigue esa trayectoria, pues le va a ir a dar a las Carolinas allá en Estados Unidos. Así es de que yo creo que esto le tomará unos 10 días, 12 días llegar hasta allá. Ojalá pierda fuerza. Está indicado que para el miércoles de la semana que viene ya debe de tener una categoría 5. Ahorita indica el servicio meteorológico que es categoría ya es categoría 3, está fluctuando entre categoría 3 y categoría 4, pero sigue su camino. Tiene una presión mínima central de 964 milibares, que es muy baja. Está encontrando aguas muy calientes en el Atlántico y pues eso lo está fortaleciendo. Tiene una vientos de 105 nudos. La verdad que es un potente huracán. Se ve chiquitito en el mapa meteorológico comparado con Lidia, que Lidia está encima de la península de Baja California Sur, pero es tormenta tropical, mucha lluvia. Y bueno, Lidia también es la que nos está trayendo lluvia prácticamente a toda la República Mexicana. Así es de que hay que mantenerse informado de todas formas de la trayectoria de Irma, este huracán, mayor huracán, como le dicen los gringos. Pero bueno, ahí tiene usted la información. Laura, ¿vas a dar ventana ecológica o seguimos con la entrevista? Seguimos, Robert, con la entrevista. Venga. Me parece muy interesante todo lo que nos comenta Gustavo. Y fíjate, Gustavo, retomando un poquito ahí algunas cosas que mencionas, fíjate, me llama mucho la atención el hecho de que a la hora de hacer las estrategias, o bueno, más bien tener un planeamiento estratégico, pues ya ahí sí ya no depende de por ejemplo de una agenda, de una organización que señale, por ejemplo, un día de la semana o un horario en donde se haga una reunión para continuar con estas estrategias, ¿no? Sino que es un proceso que es continuo, que es emergente, que no tiene un cronograma establecido y que hasta cierto punto puede ser caótico, ¿no? Porque constantemente la estrategia se está refinando, se está readaptando, se está corrigiendo, se está probando, está midiendo. Y bueno, hay una supervisión constante, hay un control, hay un ajuste en todo lo que viene siendo la planeación estratégica, ¿no, Gustavo? Así es, Laura. Pero pues hay metodologías, algunas muy famosas, para manejar la planeación estratégica. Una de ellas, la más conocida, es el famoso Balanced Scorecard del doctor Kaplan. Y esa metodología te permite acompañar a todo el esfuerzo estratégico. No te dice cómo hacer la planeación estratégica. Claro. Pero es una metodología que te permite ordenar todas tus actividades, darle seguimiento e ir determinando si vas logrando o no vas logrando los objetivos. Y sobre todo, te permite analizar a la empresa integralmente, tanto en sus aspectos financieros y económicos, como en sus aspectos operativos y sociales. Y esta metodología, pues, se aplica en todo el mundo para ayudar a la consecución de los objetivos estratégicos, al logro de los objetivos estratégicos, y en general, pues ha dado muy buenos resultados en todas partes. Oye, Gustavo, dentro de este proceso, arrancamos el programa diciendo que el pensamiento estratégico es escaso en las organizaciones. ¿Qué tiene que hacer un directivo, un ejecutivo, un dueño de negocio para entrar en el pensamiento estratégico? Porque es una habilidad que hay que desarrollar. Claro. El pensamiento estratégico no es más que eso, pensamiento, como ya lo dijimos. Pero el pensamiento tiene que ser conjunto, tiene que ser un pensamiento de equipo. Y esa habilidad, te repito, no existe en ninguna empresa, ni tiene por qué existir, porque no forma parte de las necesidades diarias. Pero para eso entonces tienes que contratar un consultor que te ayude. Y lo primero que tienes que hacer es una reunión con todos los ejecutivos y algunas personas de menor nivel que estén bien enteradas de los problemas generales de la empresa. Correcto. Con ese conjunto de personas, tú empiezas a trabajar primero en la determinación de cuáles son sus problemas más urgentes. Correcto. Luego, de ahí pasas a definir, bueno, y cuáles son las capacidades de la empresa. ¿De qué es capaz la empresa con su gente? Las capacidades siempre están en la gente. Y ya que determinas las capacidades, determinas entonces los recursos. ¿De qué recursos cuentas? Tecnológicos, materiales, proveedores, porque los proveedores son un recurso sumamente importante para los negocios. Correcto. Entonces, ya con todo ese arsenal de cosas, empiezas a realizar el pensamiento para ir dibujando cuál es la situación futura posible. Quizás llegues a una y luego esa la modificas y pones una más exigente, más demandante, más atrevida, más soñadora, ¿verdad? Y quizás llegues a una que es demasiado soñadora, demasiado retadora, y la ajustas un poco hasta que la gente se sienta a gusto y capaz de lograr eso. Sobre todo, que se sientan retados a hacerlo, ¿no? Exactamente. Y de ahí, una vez que tienes la situación establecida, la futura, entonces dices, bueno, con estas capacidades que tengo, ¿qué puedo lograr? ¿Qué capacidades me hacen falta para esa situación futura? Porque como es un cambio muy grande, obviamente vas a tener que incorporar nuevas capacidades. Claro. Y eso implica capacitación, siempre capacitación. Las capacidades no se obtienen más que por capacitación. Absolutamente, sí. Aprendizaje. Aprendizaje, entrenamiento. Fíjate que estoy leyendo un libro de este francés, Gian Tirole, La economía del bien común, que plantea los retos a los que se enfrentan las organizaciones hoy en ese pensamiento estratégico de cómo le hacemos para cambiar ese sistema económico de solo acumulación a un sistema económico del bienestar común. Pero bueno, ahí te lo recomiendo. Se nos acabó el tiempo. Gustavo, te quiero agradecer tu participación. Aprendemos cada vez que conversamos. Te quiero agradecer mucho que estés con nosotros. Yo también te agradezco mucho estos conceptos y te repito que siempre será un placer poder platicar con ustedes. Gracias, Gustavo. Gustavo Pérez Durán, ingeniero consultor. Vámonos, gracias, Lau. Gracias. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los negocios, la fórmula del éxito.